noches, damas y caballeros. Son las 9:04 más de la noche, siempre una hora menos en Canarias, que me han dicho que lo diga mucho. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, y yo soy Moop, el monstruo de la última pantalla. Como siempre, sed bienvenidos a este vuestro sitio, vuestro hogar, vuestro lugar de esparcimiento, no donde los videojuegos viven y vale, y ya me callo, ¿no? Gracias. Vale, de acuerdo. En fin. A mi derecha, sentado, el señor Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo Buenas está? Noches. Gracias. En fin, y delante mío, un ser que no sería ser porque existe, porque tiene que haber de todo en este planeta. Se llama Guillermo Aitor. Buenas noches a todos y bienvenidos a Game 40. No te preocupes, Manuel, nos hace siempre lo mismo. Total, sí. Es un estúpido, es mejor pasar de él. A mí ya ni me sorprende siquiera. En fin, buenas noches a todos, queridos amigos, oyentes. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ya lo ha dicho Moop. Hoy tenemos un montón de cosas, un montón de noticias, un montón de comunicados que deberéis saber y desde luego algunos veredictos interesantes. Vamos a hablar de ellos ahora mismo en nuestro sumario y luego más extensamente a lo largo de estos 60 minutos de radio. Pues bien, hoy en nuestro programa tendremos noticias interesantes que han ocurrido en estos 7 días dentro del mundo del videojuego, de la informática y también de la infografía. Eso será nuestro concurso. Hoy se acaba el plazo, bueno, hoy se acaba la última semana de plazo. Digamos que estos próximos 7 días van a ser los últimos que vamos a recibir trabajos y dentro de 15 días exactamente tendremos el veredicto y quizás uno de vosotros se vaya a trabajar con Carlos Asainosis. Por cierto, hoy Carlos no está con nosotros, pero tenemos a Manuel que nos va a hablar sobre los veredictos del Port Challenge, del Pilot Wings. Tendremos desde luego más reportajes sobre el concurso de infografía, que por cierto estamos recibiendo vuestros trabajos. Tendremos vuestros mensajes a través del correo o a través del web de los 40 principales. Y desde luego también tendremos cosas interesantes como los pinipón, que evidentemente no hemos podido obviarlos esta semana otra vez más. Así que chicos, sed bienvenidos a Game 40. Esto empieza ahora. Como si no tuviéramos suficiente disgusto con los que los Pinipon van a jugar al Shadow of the Empire, Carlos tampoco está. Pero bueno, tenemos cosas que nos alegran interesantemente. Como por ejemplo el hecho de que no solamente la música de videojuegos es techno, también hay funky. Y para muestra un botón bastante gordo, esta es la música del Interstate 76, un videojuego basado en la estética de los 70 y también con la música de los 70. We'll be right back. música es así, la banda sonora es excelente y desde luego es una buena manera de empezar el Game 40 en el día de hoy, día 13 de abril de 1997. Es un buen momento para irnos directamente a las noticias. Esto es Game 40. Pues como ya te he dicho antes, Carlos Ulloa, el art manager de Synopsis, nos encuentra hoy con nosotros, más que nada porque todavía no ha llegado a casa, a ver si a lo largo del programa podemos contactar con él, aunque no os prometo nada. De hecho, tenemos cosas interesantes que contaros y para eso está, como siempre y como cada semana, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel, de nuevo. Buenas noches, Guillem. Bueno, noticias que han pasado en esta semana han sido algunas bastante extensas, como la nueva versión de Explorer de Microsoft, que está a punto de ser lanzada ya, ¿no? Sí, yo creo que ha sido la noticia de la semana y, bueno, incluso la noticia más importante en los últimos meses, porque aunque lo que ha lanzado Microsoft es una beta del Explorer y todo el mundo pensará, bueno, el Explorer de Microsoft para navegar por internet, que están sacando versiones, bueno, lleva bastante tiempo sin sacar, pero bueno, igual que Netscape actualiza muy a menudo su Netscape Navigator, pues Microsoft ha sacado bastantes versiones del Explorer, pero este lanzamiento es bastante distinto, es la versión, la beta 1 del Explorer 4. La diferencia estriba en que esta vez lo que ha lanzado Microsoft, lo menos importante quizás el navegador es el Explorer, que a pesar de tener muchas diferencias, pues bueno, sigue siendo un navegador de internet. Pero lo principal es que el navegador se ha integrado completamente en Windows 95. Y entonces eso nos da una visión de lo que va a ser el Windows 97. Yo creo que este Explorer se convierte en eso, más que en el Explorer 4, un adelanto de lo que va a ser el Windows 97. El Explorer se integra completamente en Windows 95. Ahora cada ventana de Windows es una ventana de Explorer. Lo que significa que en la misma ventana, aparte de tener los directorios, los ficheros con sus iconitos, puedes poner cualquier dirección de internet y enseguida irte a esa dirección. O sea, estás en Windows 95, pero a la vez estás en internet. Aparte hay muchos cambios a nivel gráfico, a nivel de manejo, ahora puedes... con solo pulsar una vez sobre algunos iconos, pues se activan, no con el doble clic habitual. En la barra de abajo hay bastantes cambios, se puede separar en distintas secciones, meter programas ejecutables, aparte las ventanitas que nos indican todo lo que tenemos en ese momento funcionando en Windows 95. Los fondos de Windows 95, ahora puedes poner una página de HTML, lo mismo que las ventanas, que al ser ventanas de Explorer, pues puedes tener una página de HTML de fondo, o sea, una página de internet puede estar dentro de una ventana y encima de tus iconos, o sea, es realmente increíble. Para ser una beta, lo llevamos probando muy poco tiempo y funciona muy bien, y bueno, a mí me ha sorprendido mucho y le va a poner las cosas muy difíciles a Netscape, desgraciadamente. Pulsar ahora, ¿no? De hecho. Hombre, sí, la verdad es que Microsoft cuando se pone una cosa hoy en día es muy difícil pararle. Tiene un poder que si se propone algo en serio es muy difícil hacerle competencia. Quizás ese era el problema, que no se había planteado demasiado en serio el hecho de hacer un buen navegador, porque sí. De hecho es que le pasaba la mano por la cara al Netscape hasta el último Exactamente. Momento. Exactamente, Microsoft cuando sacó el Windows 95 tenía muy olvidado internet, estaba pensando en su Microsoft Network y las cosas han cambiado mucho. Internet ha crecido mucho más de lo que Microsoft pensaba en aquel entonces y se ha dado cuenta rápidamente de ello y ha cambiado toda su estructura, tanto que ahora Windows 95 pues es eso, es un sistema operativo en el que internet se ha vuelto imprescindible, o sea, internet está metido en Windows 95. Esto tiene su parte buena y su parte mala, o sea, realmente es impresionante ver que tienes todo incluido en el sistema operativo, pero también lo hace un poco más complejo, requiere el ordenador mucha más memoria, un procesador más gordo, y para la gente que tampoco use tanto internet dice, vale, ¿para qué me meten todo esto si yo no lo voy a utilizar? Y bueno, ahí tendrán sus defensores y detractores lo que ha hecho Microsoft, porque dice, mucha gente prefiere programas sencillos que hagan exclusivamente una cosa y que la hagan bien, y otros prefieren que se integre todo en un solo programa que te permita de todo. Parece que Microsoft está optando por esta segunda parte y pues parece que va a ir todo integrado y internet va a ser el pegamento que une todas esas partes. Esperemos que sí. Hay más noticias, aparte del mundo de Microsoft y el mundo de los exploradores de internet, y es que también hay nuevos lanzamientos dentro del mundo del videojuego, algunos de ellos bastante importantes y ya tenemos fechas claras. Pues sí, después del Explorer, que ha sido yo creo el lanzamiento más importante, pero ya hemos hablado bastante y más que hablaremos en las próximas semanas, pues vámonos con los videojuegos. A nivel de videojuegos, Primero, las malas noticias, Soul Blade que estaba previsto que se lanzara para PlayStation en marzo, luego se atrasó a abril, ahora parece que definitivamente va a ser mayo el mes en el que se lance. Joder, una pequeña desgracia, pero bueno, ya habrá que esperar. La gente lo odia, yo también, eso que sí. Se trace. Bueno, a cambio pues tienen grandes juegos como el Porsche Challenge, que ya está en la calle y hoy analizaremos, y bueno, parece que se ha acabado la sequía que hubo después de Navidades, que incluso para todas las plataformas, PC, Saturn, Play, había pocos juegos de calidad. Afortunadamente están saliendo bastantes cosas y parece que se aproxima unos meses bastante interesantes. Y hablando de más lanzamientos, pues bueno, para PC, el X-Wing versus TIE Fighter, uno de los juegos más esperados de Lucas, por no decir el más junto con el Monkey Island 3, por supuesto. Pues el X-Wing versus TIE Fighter hay ya fecha oficial de lanzamiento, es a finales de este mes, el 29 de abril. En España quizá tarde un poquito más, pero aproximadamente finales de abril, principios de mayo, tendremos este maravilloso juego de Lucas, en el que ahora que está toda la fiebre de la Guerra de las Galaxias, pues podremos disfrutarlo. Además tiene conexión a red, conexión a internet, o sea, parece que va a ser el Nova más. Esperemos. Desde luego sí que es uno de los más esperados. Pero habrá más videojuegos de Lucas, ¿no? También está el lanzamiento Outlaws, que es basado en el engine, o sea, en las rutinas, en el entorno gráfico del Dark Force, o sea, una especie de Doom, pero situado en el oeste, en el que la inteligencia de los enemigos llama bastante la atención. Y bueno, ya hablaremos bastante más de él, pero está el lanzamiento previsto para dentro de nada. Luego están las Yoda Adventures, que son unas pequeñas aventuras, como las que hubo de Indiana para el escritorio, y que bueno, no son gran cosa. En fin, hay más cosas y más lanzamientos claros y más fechas ya concretas. Pues sí, el Ten Hospital de Bullfrog ya está en la calle. Llevaba Bullfrog bastante tiempo sin sacar un juego y era esperado, y aquí está el Ten Hospital, que jugaremos bastante a fondo y ya os hablaremos de él. Y bueno, hasta que llegue el esperadísimo Dungeon Keeper, pues esto va a ser lo mejor que tengamos de Bullfrog. Y el otro pues es el Command & Conquer, que han sacado la versión para Windows 95. Es el Command & Conquer de toda la vida para PC, pero ahora la versión de Windows 95 pues incorpora sobre todo que puedes jugar en alta resolución, o sea, lo mismo que pasaba en Rezaler, que tenías la versión de 2 que era más parecida al Command & Conquer porque eran gráficos en baja resolución y algunas otras limitaciones. Ahora pues tienes el Command & Conquer para Windows 95, pero las misiones, músicas, todo es lo mismo. Vaya. Aparte, también hay versión para Mac, que es bastante interesante, porque yo creo que es uno de los mejores juegos que los usuarios de Mac van a tener en mucho tiempo. Hay buenos juegos para Mac, pocos, y que lleguen a España muchísimos menos. O sea, que los que tengáis un Mac y queráis un juego, yo creo que no vais a encontrar casi nada mejor. Y bueno, hablando de estos juegos tipos Command & Conquer, pues decir que hasta que llegue el Command & Conquer 2, que será a finales de este año, desgraciadamente, y el Red Alert te refieres, ¿no? El Command & Conquer 2. Red Alert era más o menos el Command & Conquer 0. Ah. Estaba situado en el tiempo antes del Command & Conquer. Y aunque está metido en toda la serie, no es lo que va a ser el Command & Conquer 2. Ah. Que va a ser la continuación un poco más en el futuro de lo que fue el Command & Conquer. ¿Cuándo se va a lanzar más o menos el Red Alert para cualquier tipo de consola? Red Alert, de momento parece año, ¿no?, que se está desarrollando solo para PlayStation y será a final de año. Perfecto. Luego también parece que Westwood está empezando a desarrollar el Command & Conquer para Nintendo 64, que será un poco distinto, pero bueno. ¿Algún lanzamiento más, Manuel? Pues bueno, a todos los seguidores de Broken Sword, que fueron una de las grandes aventuras, no de las mejores que hubo este año, pues que la segunda parte llegará también a finales de este año. También ya va está asegurada. Me parece que está yendo. Bueno. Nuestro amigo George Stobart va a tener otros problemas, como las fiestas con Nico y los ping y pong que se montaba en su casa. En fin, luego volvemos con más noticias, y es que hay rumores interesantes sobre algunas fusiones de empresas importantes. Y también hablaremos de las tarjetas de 3D, las nuevas tarjetas de 3D. También sobre un parche para el MDK, algunas mejoras para ese videojuego. Serán el segundo bloque de noticias. Ahora nos quedamos con más música y enseguida volvemos. Game 40. Esta es la música del Little Big Adventure para PlayStation. La música de la conversión a PlayStation de un clásico del PC, Little Big Adventure. Esta es su música. Continuamos con las noticias. En fin, hablábamos antes sobre las noticias y lo que hablaríamos sobre las tarjetas de 3D. Y es que dejamos la noticia un poquito a medias y había algunas nuevas que acaban de salir, si no me equivoco, vamos. Bueno, ya comentamos algunas cosas, lo que pasa que, bueno, como siempre el tiempo pasó volando, no pudimos hablar todo lo que quisimos en el especial que hicimos. Ya haremos un especial más amplio en una semana, seguramente. Pues lo que nos ha preguntado todo el mundo, que qué tarjeta recomendábamos más. Nosotros lo hemos dicho que de momento la 3DFX es la mejor que hay. Y también nos han dicho pues en qué tarjetas puede encontrar el chip este de 3DFX Voodoo. Evidentemente las tarjetas que lo llevan lo ponen claramente fuera a la hora de comprarlo, pero las dos más habituales que hay en estos momentos a la venta pues son la Diamond Monster 3D y la Orchid Raptus 3D. Uh-huh. Esas son las dos que podéis encontrar. Son caras todavía. Tener en cuenta que aparte necesitáis otra tarjeta de VGA para 2D, o sea, una tarjeta VGA de toda la vida, porque estas son tarjetas especialmente para 3D, o sea, que complementan a las otras. Y yo recomendaría que esperarais un poco porque va a haber una bajada de precios muy grande y los que os la compréis ahora, pues bueno, sabéis a lo que os estáis arriesgando. Las tarjetas de 3D van a bajar mucho de precio, pero a los que no podéis esperar, aún hay pocos juegos, pero cada vez hay más. Ya podéis jugar a Quake, a Tomb Raider, están a punto de salir Fórmula 1 y Wipeout 2097. Y bueno, la verdad es que los juegos con estas tarjetas ganan una barbaridad. O sea, que los que no podéis esperar, pues bueno, luego no os sorprendáis cuando bajen de precio las tarjetas. Por supuesto. Aparte, os hablaba antes que hay rumores sobre un par de empresas importantes, fusiones sobre un par de empresas importantes. Una de ellas es Nintendo. ¿La otra quién es? La otra es Taito, la conocida, una de las más famosas, yo creo, a nivel histórico, compañías que han hecho videojuegos recreativas. Taito fue la legendaria creadora de los Space Invaders, una de las primeras recreativas que todos recordamos. Del cual nosotros debemos nuestro marcianito de oro. Exactamente. Y bueno, luego ha lanzado muchos más juegos. Últimamente está pasando una época más o menos de altibajos, pero parece que se ha recuperado y últimamente pues tiene más lanzamientos. Pues el rumor es ese, parece que Nintendo y Taito, es solo un rumor de momento, puede que se estén preparando a hacer una fusión como la que hicieron Sega y Bandai hace ya unas semanas que os contamos, e intentar pues completaría Nintendo, que desde que abandonó las máquinas recreativas hace bastante tiempo, pues lo había dejado completamente de lado. Taito completaría ese lado y aparte le proporcionaría muchos juegos y conversiones de recreativas a Nintendo para su máquina, que es lo que echa de menos. Muy bien, pues nos queda todavía el parche para MDK y es que se ha editado un parche que desde luego tiene algunas mejoras respecto al juego original. Pues sí, hace unas semanas al analizarlo ya os dijimos que lo que menos nos gustaba es que no tuviera opción de salvar niveles, porque el juego era bastante complicado. La verdad es que la gente de Chinese se nota que ha jugado mucho y lo ha cuidado mucho y para ellos quizá no les pareciera tan difícil cuando lo lanzaron. Pero al final parece que han recibido muchas críticas y han rectificado un poco y van a sacar un parche que, bueno, encontraréis en internet dentro de unas semanas, incluso seguramente vengan algún CD en el que te va a permitir salvar partidas. Además, la versión americana, que todavía no ha salido de MDK, llevará la opción de salvar partida para desde el primer momento. Pues muy bien, pues gracias Manuel, estas han sido las noticias de hoy, que desde luego han sido extensas. Hemos hablado varios temas importantes, el más importante ha sido la nueva versión del Explorer de Microsoft. ¿Qué pasa? Mira, vosotros os lo creísteis todo, yo... Ah, está hablando de la cinta del otro día de la X-Fail. La verdad es que nos engañó. Porque yo, en realidad, lo que quería era la cinta de Carlos. Ah, querías la cinta de Carlos. ¿Para qué quería yo la cinta de Carlos? Porque ahora no te lo voy a explicar. ¿Por qué quieres la cinta? No insistas. Luego te lo cuento. Vale. Es que voy a ver si... Es que estoy esperando una llamada telefónica, ¿sabes? Ah, bueno, os pongo... Bueno, luego os lo digo, ¿eh? Os pongo un poquito sobre la historia. Mupe, la semana pasada, nos robó precisamente a Carlos una cinta con todos sus trabajos. En fin, según él, había grabado un cierto programa de televisión, una serie de televisión, pues se ve que no. Se ve que este hombre lo ha cogido para otra cosa. Y no sé para qué demonios habrá cogido una cinta de los trabajos de Carlos, ¿no? La verdad es que a mí me extrañó mucho, porque todos sabemos que esa serie que él decía que estaba grabando se va a emitir los jueves, porque no pueden luchar contra nosotros los domingos, los señores Mulder y Scully, entonces... ¿Qué le vamos a hacer? En fin, volvemos dentro de un momento. Os quedáis con un poquito de música realmente interesante. Y en 40. Esta es la música de los Chemical Brothers. Esto es Setting Sun, de su último álbum, Dig Your Own Hole. Cada vez que los escucho, le estaba comentando a Manuel, es que me recuerda más al Wipeout. Esto es el futuro. Sí, señor, la música de videojuegos. Ahí están. Los 40 principales continúan con Game 40. Game 40. Y este breve espacio de tiempo que nos quedan estos 3 minutos justo antes de llegar a las 9 y 29 minutos, siempre una hora menos en Canarias, lo vamos a dedicar para saber cómo se queda nuestra nueva lista de éxitos antes de saber los veredictos, con lo cual ya tenéis más o menos una idea. Puede esto ser, Manuel, y te he cerrado el micro. Y también tendremos un pequeño breve inciso para recomendarte y para recordarte un poquito lo del concurso de infografía. Así que si queréis empezamos ya con la nueva lista de éxitos y así nos la quitamos un poquito de encima y así aprendéis un poquito cómo están los discos. Ahí los discos, los videojuegos más importantes del mercado ahora mismo. En el número 5 de nuestra lista de éxitos de esta semana está Man City de la Saturn. El fabuloso videojuego de motos está situado en el 5º puesto y no por ello deja de ser honorable. En el 4 está Pilot Wings de Nintendo 64. El videojuego de los aviones y de los demás recursos volátiles está situado justo en el puesto número 4 con una muy buena puntuación. En el número 3 está Porsche Challenger, lo último de la PlayStation y un gran juego de carreras con una gran sensación de velocidad que luego analizaremos junto también con el Pilot Wings. En fin, también tenemos el número 2, uno de los grandes lanzamientos para PCs, uno de los grandes shoot 'em ups, para decirlo de alguna forma, inclusive, son los chicos de MDK, Murder Death Kill, el juego para PC número 2. Y en el número 1, inamovible, con un 10 como una cacerola, impresionante, Super Mario 64 de Nintendo 64 también. Pasamos ahora al concurso de infografía. Quedan últimos 7 días, estos que van a venir a partir de ahora, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo, tenemos tiempo para recibir vuestros trabajos. Ya sabéis, las instrucciones están en el web de los 40 principales, www.cadena40principales.es, cadena40.es. Ahí entráis en la conexión, os vais a la página de Game 40 y dentro encontraréis una piedrecita, fantástica piedrecita que diseñó Manuel, para irte a la página del concurso de infografía. Quedan únicamente 7 días y dentro de exactamente 2 semanas daremos el ganador, si hay, para que se vaya a trabajar a Synosis en la Gran Bretaña. Exactamente, no esperéis más y mañana mismo echar al correo lo que hayáis hecho. Ya sabéis, un disquete, una cinta de vídeo, un CD-ROM con imágenes en formato AVI o en formato JPEG, mejor todavía. Y nada, estamos esperándolas, el sábado se acaba el plazo, o sea que no os olvidéis de enviarlo lo antes posible, los pocos que quedéis, porque yo creo que muchos ya nos habéis enviado el trabajo. Hemos recibido más, casi 100 trabajos, la verdad es que es una barbaridad y os lo agradecemos, sois como siempre geniales y los mejores oyentes que puedo tener uno. Chicos, en cuestión de un minuto volvemos con más comunicación con vosotros, con más mensajes, con más noticias, aquí en Game 40. Claro, nos queda la mitad del programa. Bueno, pues seguimos aquí en Game 40, ahora mismo que son las 9 y media, exactamente, y es el momento que nadie puede evitar, que no sé por qué demonios pasa en esta casa, que cada domingo, más o menos por estas horas, aparecen dos seres impresentables, que de vez en cuando se largan con curro al Caribe, otras están en la cárcel, otras atracan una panadería, y hoy, ¿a quién demonios habrán fastidiado? Señores, estoy hablando de los Pinipón, que como siempre ha sido imposible evitar que vengan a nuestro programa de hoy. Menuda suerte la nuestra. He conquistado planetas. He creado el arma más destructiva del universo. Nunca me han puesto multa en moto porque siempre llevo el casco. Estoy más negro que el sobaco de un grillo. Y mi hijo se ha cambiado de look. Hace tiempo que sufro en silencio el problema de las hemorroides. Hace tiempo que no me hacen un cambio de aceite, pero he pasado la LV. Desde que no tengo problemas de caspa, fusilé a mi peluquero. Y cuando crees que lo tienes todo y vas a ser el rey del universo, tres cosas se te resisten. ¿Dónde está Curro? ¿Beberme una Triner Angus? ¿Y quién me ha robado mi consola y el sable láser? Señoras y

como más negro que un sobaco, un grillo con ojos de mosca. El cobrador del Prat. Yo digo que sí, porque no entiendo. Yo... Ahora, no creo que sea Darvay. No creo. Con esa voz, no creo. Yo tampoco. En fin, seguimos adelante y vamos ahora por vuestros mensajes. Por cierto, Mu, ¿qué querías tú hacer con entonces con la cinta de Carlos? Bueno, hoy ¿qué pasa con Carlos hoy? No está Carlos, ¿está, no, no ha venido. Bueno, ya que no está, os voy a contar la historia de la cinta. ¿Sabéis? Yo cogí la cinta, en realidad no la borré ni nada. La cinta que pretendía yo grabar, aquello del expediente y no sé qué. Sí. Pues no, al final, ¿sabes? Es que he aprovechado esta semana para enviarlo a una compañía de programación española. Ah. A ver si la podía aprovechar y estoy esperando todavía la llamada, a ver si me contratan o no. Claro, con los trabajos de Carlos seguro que me fichan. Seguro. Ya sé que es un fraude, pero ¿qué pasa? Hay que encontrar trabajo en esta vida. Además, no voy a vivir del game toda la vida. Eso esperamos. Eso esperamos todos, hombre. En fin, yo no creo que haya sido una buena idea, pero bueno, ya se la encontrará, se picará con las manos. En fin, pasamos directamente a vuestros mensajes. Mensajes que nos llevan a través del correo postal, a través de las cartas o a través de los diferentes modos que tenemos en el web de los 40 principales. Uno es el ángel de la carta y otro es la dirección electrónica que tenemos ahí, que es muy fácil recordarla, que es los40@cadena40.es. Y ahí la dirección es aquí en 40 y lo recibimos directamente. Tengo primero un mensaje que hemos recibido directamente a esa dirección electrónica, que viene de parte de... Bueno, ha puesto la dirección electrónica, una muy larga, y dice, mamma mía, dice, ¿qué diría Mario? Hola, soy Luis Latre, de Zaragoza, y estoy interesado en adquirir próximamente la Nintendo 64. Me gustaría saber por qué, si tiene mejor frecuencia de desempleado, no tiene mejor calidad de sonido. Esa es una buena pregunta. Pues sí, la verdad es que ha habido bastante confusión respecto a ese tema. La verdad es que la calidad de sonido de la Nintendo 64 es excelente. Tiene la misma calidad que un CD y que las consolas PlayStation, Saturn. El problema de que no pueda aprovechar esa capacidad se debe a los cartuchos. Hay que tener en cuenta que en un cartucho como en Mario apenas cabría un minuto de música de calidad CD. Un minuto de música. Entonces, pues los samples tienen que ir muy recortados y sampleados a mucha menos calidad de la que Nintendo 64 podría ofrecer si tuviera la memoria suficiente. O sea que simplemente es un problema de memoria. En fin, tenemos aquí otro mensaje interesante que viene esta vez sí desde el mensaje de la carta, desde el ángel de la carta que hay en la página de Game 40. Y es de José María Arriero. Que nos escribe desde Madrid y dice, hola tíos, ¿qué pasa? Soy un colega que oye vuestro programa y es cojonudo. Me gustaría pedir información acerca del 3D Studio y más concretamente del Keyframer. ¿Sabéis cuántas frames hay que hacer para que la animación dure un segundo? Pues sí, mira, eso realmente... El ordenador refresca la imagen 60 imágenes por segundo, pero no le da tiempo a animar una pantalla a tiempo completo. Entonces, en las intros que se ven en PC normalmente va a unos 15 frames por segundo. Eso significa 15 imágenes. Tendrías que hacer unas 15 imágenes cada segundo. Es una velocidad normal. Luego el cine va a 24 imágenes o... Eso depende de lo que quieras y la calidad para que vaya a ser el producto final. Pero para verlo en tu ordenador, lo normal son unas 15 imágenes, está bien. Pues bien, ya no tengo más mensajes por ahí seleccionados. Hay muchos más, pero desde luego los más interesantes son los que hemos puesto esta semana en Game 40. Yo quería comentar pues una revista que hemos recibido, un fanzine del Club PSX desde Cataluña. Y la verdad, desde Gerona... Exactamente. El Club SX pues es el número uno de su fanzine. Hubo un número cero, pero el número uno este está completamente mejorado, hay que decirlo. Puedes encontrar artículos, un artículo sobre juegos de lucha, análisis de juegos, trucos, entrevistas con gente del sector, periodistas, incluso un artículo de Scope. O sea, hay cosas muy interesantes dentro de ese fanzine y una calidad... yo creo que el mejor fanzine que hemos visto en mucho tiempo. Y eso, pues animar a la gente del Club PSX a que sigan haciendo el fanzine. Y los que queráis conseguirlo, si tenéis una PlayStation, yo os lo recomiendo, pues que os pongáis en contacto con ellos, que es muy sencillo. Apuntar la dirección. Es Club PSX, calle Blanquería número 2, 17.850 Besalú, Gerona. Pues ya lo sabéis, chicos, la dirección de este... Vamos a repetirlo otra vez por si la gente quiere interesarse otra vez. Exactamente. Club PSX, calle Blanquería, número 2, 17.850, Besalú, en Gerona. pues simplemente les mandáis una carta y ellos me imagino que estarán encantados de informaros cómo podéis conseguir su maravilloso fanzine, que tiene un poco de todo, y esperamos al siguiente número. Pues muy bien, tenemos algunas cosas más que añadir a través de carta, correo, pues algo, sí, en vuestros mensajes. Yo tengo aquí otro mensajito interesante que nos lo manda Carlos desde Valencia y nos pregunta si el Pentium se ha quedado obsoleto con el MMX en relación al especial que hicimos sobre MMX. Realmente el MMX es muy recomendable para toda la gente que se vaya a comprar un Pentium hoy en día, que lleve MMX, sobre todo si lo vas a utilizar para juegos o cosas que tengan mucho trabajo a nivel gráfico o a nivel de sonido. Pero no ha dejado obsoleto a los Pentium, o sea, tienes una ganancia de un 10, un 15, a lo mejor un 100% en ciertas cosas, pero eso es simplemente en algunas cosas muy concretas, o sea, que los Pentium siguen funcionando y los que tengáis un Pentium, pues no vais a tener ningún problema con él. Pues muy bien, seguimos en Game 40 y en un segundo nos vamos con nuestro disco manga de la semana. En esta ocasión nos vamos a Video Girl Ai y esto es nuestro disco manga de la semana. Ahí tenías nuestro disco manga de la semana, que es de Video Girl Ai, del Compact Disc Second Memories, las segundas memorias. En fin, nos vamos ya directamente a lo que es el veredicto de la semana, los análisis de los videojuegos más intensamente. Hablamos en esta ocasión de dos videojuegos realmente importantes, dos de los lanzamientos más importantes de dos de las consolas más importantes. Empezamos pues por la PlayStation y por el Port Challenger. Yo digamos que es una de las grandes apuestas económicas importantes de videojuegos de lo que es de temporada, ya que desde luego tienen el soporte de una firma importante del mundo del motor y también aparte el soporte importante de una gran compañía de producción de videojuegos. No, está claro que es el gran lanzamiento de Sony de estos meses, además un producto en el que llevan trabajando mucho tiempo y se nota porque el acabado del juego es increíble, está cuidado hasta el mínimo detalle. De todas formas, hay una cosa que yo criticaría y es con lo que voy a empezar el comentario. Lo importante, un juego tiene que aportar algo, no tiene que bastar con ser un juego más de carreras o algo más. Pues vayamos al caso. Las primeras impresiones, bueno, ya habréis visto fotos en todos sitios y realmente habéis oído todo lo que se puede decir sobre Porsche Challenge. De hecho, habría una gran expectación. Exactamente. Se lleva mucho, seguro que muchos de vosotros lo lleváis esperando bastante tiempo ya. Ya está en la calle y bueno, lo primero que al poner a jugar que te llama la atención, pues eso, que gráficamente, especialmente los coches, es una maravilla. El sombreado y la iluminación que se le ha dado al Porsche Boxster, que es el único coche que aparece en todo el juego, o sea que no esperéis ver otro tipo de coches, pues son increíbles, son descapotables, se ve a los conductores además, que hasta mueve el volante, los rivales, o sea, la inteligencia de los coches, que es un factor muy importante en este tipo de juegos, pues está muy bien, los rivales conducen bien, no se te echan encima, no te cierran cuando no deben, en ese sentido, todo perfecto. A nivel de escenarios, los escenarios están bastante bien, son variados, hay un poco de fallo en los polígonos, al fondo de la carretera, que bueno, hacía tiempo que no se le daba mucha importancia a este tema y yo creo que realmente no la tiene, porque cuando estás jugando apenas te das cuenta, solo se da cuenta la gente que está mirando, pero el que está jugando no se da cuenta. De todas formas es un detalle, pues eso, que de vez en cuando algún edificio grande o alguna montaña pues aparece bruscamente. Sí, eso sí que es verdad, pero eso es mínimo, porque lo que se genera en este videojuego sobre todo es la carretera antes que nada. Exactamente, la carretera, y el que está jugando lo único que nota es una maravillosa y auténtica sensación de velocidad, porque sí, el juego va muy rápido a nivel de frames y eso se agradece siempre. Luego aparte, pues tienes todas las opciones típicas, dos jugadores en, bueno, típicas y no tan típicas, pero bueno, las habituales en los grandes juegos, dos jugadores a pantalla partida, que la diversión se multiplica por dos, sí, cuando el rival es humano, evidentemente. Luego tiene un modo espejo para los circuitos, pero es un verdadero modo espejo, en vez de correr el circuito en dirección inversa, lo que han hecho es darle la vuelta al circuito, o sea que donde antes tenías una curva a la izquierda, ahora lo tienes a la derecha. Exacto. Eso es un poquito, a mí me gusta más lo de ir en el circuito completamente al revés, porque parece un circuito nuevo, las curvas cambian según vengas de una recta más larga a una recta más corta. Aquí el juego es simplemente lo mismo, lo que pasa que antes donde fuera torcías un poco a la derecha, ahora tuerces un poquito a la izquierda, donde torcías mucho a la izquierda, ahora tuerces mucho a la derecha. Incluso hasta los carteles se ve que están en el modo espejo porque están todos al revés y hay que leer como los japoneses, parece. Eso, bueno, Un detalle, yo creo que original, pero que prefiero el clásico modo de correr el circuito al revés. Luego aparte está el coche fantasma, o sea, correr contra tu mejor tiempo, poder ver a un coche semitransparente que va adelante o detrás tuyo y que va haciendo exactamente el mismo recorrido que hiciste tú en tu mejor vuelta. Uh-huh. Bueno, en definitiva, pues un buen juego de carreras, pero que a mí me decepciona un poco porque no aporta nada nuevo, es simplemente gráficamente maravilloso, muy buen juego de carreras, el control excelente, la inteligencia artificial de los otros corredores también. A la hora de tocarte el claxon también, ¿eh? Exactamente. A veces cuando los cierras a ellos. Un poco pesados, pero que se aguanten. Y nada, pues se le echa un poco de menos alguna novedad. Está claro que los juegos de carreras es difícil innovar y presentar algo nuevo, pero el modo de competición, por ejemplo, que tiene Penny Racers o que va a tener Rage Racer, de poder ir mejorando tu coche, nuevos motores, nuevas carrocerías, ir cambiando de coche, se agradece y yo creo que todos los juegos de coches deberían llevarlo. Porsche es el estilo más clásico y un gran juego, pero bueno, que ya sabéis lo que os vais a encontrar. Pero bueno, yo creo que eso también tienes en cierto modo razón, de que no se pueda mejorar el coche, que únicamente sea un coche. Pero bueno, eso de alguna forma la quieren suplirlo con los diferentes caracteres de conducción de cada uno de los pilotos que puedes llegar a conducir. Sí, que puedes elegir, o los rivales, cada uno tiene su personalidad, su modo de conducir, su agresividad en la pista. Exacto. Está claro, tiene su variedad ahí, pero bueno, yo le voy a dar mi veredicto para este juego, es un 8. Pues yo también estoy de acuerdo contigo, con lo cual nos quedamos también en un 8. Un gran juego de PlayStation, de lo mejor que ha salido últimamente, pero que le falta esa pizca de magia que hace a los videojuegos especiales. Pues ahí lo tenemos, un 8, que le sitúa en esta situación en la lista de éxitos en el puesto número 3, con Port Challenger debajo del MDK y por encima del Pilotwings de Nintendo 64, que luego analizaremos después de escuchar el Soul Edge o Soul Blade. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Excelente intro que tendremos que esperar un mes más para volver a verla. Soul Blade, Soul Edge. Ahí tenías la música de la intro de ese próximo lanzamiento para PlayStation. Game 40. Pues bien, acabamos de analizar uno de los videojuegos más importantes de la PlayStation, como es el Port Challenger, y desde luego nos quedan uno de los grandes lanzamientos de la Nintendo 64, el Pilotwings. Pero a mí me gustaría saber... ¡Hombre, Boop! Ya por aquí. ¿Te has respondido ya a la compañía esta donde has enviado la cinta? Oye... ¿Qué? Me han llamado. ¿Ya te han llamado? De la compañía, ¿sabes? ¿Dónde has enviado los trabajos de Carlos, ¿sabes? Aquellos tan bonitos que para Synopsis y tal. Sí. Que le dieron tanta pasta y tal. Pues lo he entregado y me han dicho que para empezar no está mal... Ah, y que bueno, que podría trabajar en mi casa, que en principio no me pagarían nada, que ya verían si se publicaba esto, y claro, una vez publicado, si hay suerte, igual me pagan unas pesetillas. Está muy mal esto del mundo del videojuego en España, ¿eh? Está difícil. Está difícil, de verdad. Los trabajos de Carlos se venden así, imagínate. Por Dios, pobrecito. Me gustaría saber si Mup ha puesto la foto en el currículum, porque entonces no me extraña que no le den nada. No, lo dudo, ha enviado la cinta únicamente. En fin, os quedan nada, 4 minutos para llegar justo a las 10 de la noche, así que vamos a analizar un poquito corriendo lo que es el Pilotwings 64, que no está nada mal. Pues sí, después del maravilloso Mario llega el turno para el siguiente juego de Nintendo 64, y yo creo que es un juego que demuestra mucho más el poder a nivel gráfico de la Nintendo 64, o sea, todos los efectos y la potencia gráfica que tiene esta máquina quedan completamente a la vista cuando vas volando, la suavidad con que se mueve todo, la amplitud de escenario. escenario, ves horizontes, no desaparece en ningún momento ninguno de los objetos del escenario, a pesar de ser amplísimo y el horizonte estar muy lejano. Luego, aparte, ver el mar moviéndose bajo tuyo, las fuentes animadas, o sea, todo está a nivel gráfico genial. Luego, el resto del juego, pues la sensación de volar es maravillosa. Tiene variedad el juego, tienes distintas misiones que hacer, pasar aros, destruir objetivos, hacer fotografías de ciertos objetos que te piden. A nivel de escenarios también está bastante completo, porque ahí varían las condiciones climatológicas y aparte también cambian los fondos, las montañas, todos los escenarios. Sí, es precioso cuando puedes elegir la climatología, si lo quieres al atardecer, al anochecer. Exactamente, las horas del día, nieve, o sea, está increíble. Yo, por todo esto, a pesar al juego, le he hecho en falta que algo, no sabría decir el qué, pero le falta un poquito que le dé un poco de más de profundidad y de vida al juego. Está divertido, gráficamente es maravilloso y bueno, yo creo que es el segundo mejor juego que hay de Nintendo 64 y mi veredicto es un 8. Pues no está nada mal. Yo tengo que desde luego hacer hincapié en el hecho de que sea uno de los juegos en que más ejemplo da o más claramente se ve la capacidad de esta nueva máquina, lo cual da bastante de sí, lo cual desde luego me ha dejado con la boca abierta en muchas cosas, como por ejemplo el hecho de los extra games en el que puedes volar perfectamente con unas alas en las botas. De hecho, es un buen videojuego, es relajante y yo le voy a dar un 9, con lo cual la media más o menos se queda en un 8.5 y se sitúa justo debajo del Porsche Challenger y por encima del Man City, justo en el 4 de nuestra lista de éxitos. Chicos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya sabéis, nos queda nada, un minuto para terminar. La próxima semana, ya sabéis, el sábado se cierra ya el cupo para la recepción de vuestros trabajos en el trabajo de infografía. Mandarnos todo inmediatamente y estará Carlos para darnos los últimos consejos antes de conocer al ganador dentro de 2 semanas. Pues ya lo veis que la cosa está bastante cruda en cuanto a la aprobación en España. Al menos es lo que le ha pasado a Mupen en esta situación de hoy. Pero bueno, vemos lo que le pasa la próxima semana y veremos al que le pasa al ganador de nuestro concurso. Oye, estas otras compañías de aquí en España tienen un pelín de morro, ¿no? Un pelín. Sí. Vamos, algunos. Me ha parecido a mí, no sé. Todavía me ha dejado con la duda y estoy todo inquieto. Pobrecito, va a continuar en esto bastante tiempo. Manuel, próximamente más noticias, dentro de 7 días más historias contigo y con todo el equipo de Game 40. Exactamente. Que somos nosotros y Mu. Y el señor Carlos Ulloa, que esperemos que tenga un poquito menos de trabajo en Signosis. Por supuesto. Chicos, hasta la próxima semana. Fue un placer acompañaros. Pasaros bien y os dejo con Mu. Bueno, señoras, señores, ladies and gentlemen, se acabó el programa de hoy. Ha pasado volando, ¿eh? Gracias por ser tan fieles y escucharnos a nosotros y no ver a otras patrañas. ¿De acuerdo? En fin, volvemos la próxima semana. No lo hemos podido evitar tampoco, ¿eh? Lástima. En fin, dentro de 7 días, más mundo del videojuego en Game 40. Hasta el próximo domingo. ¡Ah! ¡Ah! No hagáis nada que yo nunca haría. ¡Ah! No os lo olvidéis. 10.